Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Banda, banda, bandísima, muy buenas noches, les habla Dr. Gamer, su host en este nuevo launch 117, acá John Spartan. Bienvenidos a Reset, ojalá y se le están pasando bien con este E3, con tantas noticias, con tantas cosas que hay por las cuales platicar. Pero antes de comenzar, antes de empezar a darle con toda la información, voy a presentar al equipo de los Hellfish, a mis amados peces del infierno, y voy a comenzar con el buen Traps. Traps, muy buenas noches, ¿cómo andas? Ah, pues bien, muy bien. Y ahí, por cierto, ¿qué tal a todos? Yo sé que ahorita va a estar bien difícil que nos encuentren en el chat. Ha habido algunos problemas con el sitio porque hemos cargado mucha, pero mucha información el sitio, tanto en cine, pero sobre todo del E3, mucho, mucho E3. Entonces, pues ya verá, ya ven, ya estamos ahí muy ocupados con el E3 y vamos a, y pues claro, ahí estamos listos para echarle átomos a este día. No, bastante pesada la información, Traps. La neta, el E3 ha estado con todo ahorita y pues recuerden que la mejor cobertura la pueden tener aquí en resetmx.com. Y también voy a pasar a saludar al buen Cristian. Cristian, muy buenas noches, ¿cómo andamos? Banda, ¿cómo están todos? Se los comenté, les dije que este mes iba a ser impresionante. Ayer se los dije, E3, Google I.O., el Mundial. No, estamos con todo. Espero que les guste el programa de hoy. No, seguramente les va a encantar porque aparte, digo, es mes mundialista, es mes E3. Pero bueno, ¿no? Aparte también tenemos ahí un invitado especial que lo vamos a estar presentando más adelante, o sea, porque como siempre en los equipos launch de Hellfish, tenemos sorpresas durante toda la maldita noche, ¿no? Entonces, vamos a pasar también a saludar a la banda del chat, pero como las acabamos de mencionar, tenemos algunos problemillas, entonces vamos a pasarlo ahí un poquito más adelante. Les voy a mencionar nuestros métodos de contacto. En nuestra página de Facebook, www.facebook.com/reset.tv. Nuestro Twitter, @resetmx. Recuerden, banda, darle siempre like a las fotos en Facebook, a las notas que les interesen, comentarlas y retuito favoritos en nuestro Twitter, igual a las notas. Coméntenos, nos encanta platicar con ustedes, banda. La página web, www.resetmx.com. Un saludo también a los amigos de Animarte, los cuales pueden encontrar en www.animarte-anim-arte.com. Y también a la banda de Los Tres Gordos Bastardos. Y pues nada, ¿no? Como les había mencionado, es mes mundialista y también es mes de E3. Y pues videojuegos y fútbol, vamos, son una combinación ganadora, ¿a poco no, Traps? Así es, ¿no? La verdad es de que el fútbol ha sido inspiración para varios videojuegos, tanto en Japón como de este lado del mundo. Y pues, ya ven, FIFA es una de las franquicias más vendidas a nivel mundial. Solamente, pues en algún momento vendía, era el videojuego que vendía, pues era el segundo lugar que vendía más videojuegos, pero cuando cierto videojuego comenzó a decaer, se volvió el más vendido de todo el mundo. Exactamente, esto es lo que les decía yo, banda, y tú no sé qué opinas, Cristian. Digo, también aquí tenemos a dos pamboleros atrás, pero también el buen Cristian. Es Messi 3, pero también es pambolero, ¿no? Ahí con los videojuegos, ¿qué te digo? No, bueno, el fútbol trae loco a medio mundo. Y el otro medio mundo también está loco en contra, pero bueno, en eso no nos basaremos. Creo que el fútbol ha sido una parte importante de los videojuegos. Creo que han hecho grandes innovaciones en vista a estos juegos, ¿no? La realidad que ahora te reflejan los jugadores, la forma en la que les toman las fotos, en las que se ven los rostros. Eso yo creo que sin un FIFA, sin un PES, en los demás juegos no sería igual. Entonces creo que desde ese punto también es algo trascendente en la industria. De hecho, o sea, es algo súper importante. Obviamente hay gente que está a favor, en contra, pero ya lo platicaremos ahí más adelante. Y pues para animar esta noche, no sé qué opinan Traps y Cristian, yo supongo que han escuchado la canción de Survivor, Eye of the Tiger. Qué mejor rola para iniciar esta noche que con El Ojo del Tigre, ¿no creen? Ahí vas, pues vas, ya vas. Buenísima rola. Ots, para que se me prendan ahí en el chat, banda, para que todos ahí tengan El Ojo del Tigre porque están con los Hellfish. Vámonos con esta chidísima rola y regresamos. Y ya estamos de vuelta, banda. ¿Qué les pareció la rola? Supongo que les ha de haber encantado porque es de esas rolas míticas, ¿no? De esas rolas que, uff, que las escuchas inmediatamente te dan ganas de, no sé por qué, Trap, no sé por qué, Cristian, pero yo escucho rola y me dan ganas de salir a correr, lanzar golpes al aire, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? No sé, esa canción que te despierta, Trap. Pues la verdad, mis ganas de volver a desempolvar la guitarra y jugar al Rock Band, oye, no manches, era la primera canción del Rock Band 2 que jugabas. Claro, tenía la que tenía la dificultad más baja, pero yo fue cuando realmente empecé a apreciar el sonido de un bajo, ¿no? Porque la canción, pues al inicio, pues tiene un bajo, el bajo es más difícil que la guitarra, y cuando empiezas a jugar con el bajo te vas dando cuenta que divertido es tocar un bajo. Que si no, pero bueno, obviamente, banda, pues no nos olvidamos de ustedes en el chat, y quién mejor que el buen Cristian para mandar saludos a la banda que nos está escuchando. Cristian, por favor, adelante. Banda, gracias por estarnos escuchando, al buen Alex Wayne, a Beat Geek, al abuelo Kraken, saludos, Lost in Abuelo. Y Sorceress Z, que está en todos lados con nosotros, en todos lados, es omnipresente. ¡Au! No, bueno, o sea, ya toda la banda que ande por ahí, que no se ha animado a pasar el chat, pásenle, no muerden estas gentes, no se preocupen, nada más ahí, no falta el troll, pero no pasa nada, porque realmente nos la vamos a pasar muy chido, ¿no? Y bueno, pues vamos a comentar las notas, porque pues efectivamente todo esto ahorita, Tree y el E3, y Reggie Fils, y agarran a Miyamoto, ¿no? Entonces ahorita pues, ahí tenemos ahí algunos, enviamos a un par de personas al E3, ¿no? Para que disfrutaran de este magno evento. De hecho, es uno de los miembros de los Hellfish, el buen Kid anda por allá, a ver qué nos trae, ¿no? Ojalá nos traiga algo, porque si no, así me voy a molestar, ¿no? Porque creo que llevaba bastante de viáticos el muchacho. Y una de las notas que pues yo les vengo a platicar esta noche es sobre Pokémon Ruby y Zafiro, los remakes de estos juegos, que yo supongo que a varios de nosotros, Cristian, Traps, nos traían como vueltos loquitos de chamacos, ¿no? Bueno, ni tan chamacos algunos. Uh-huh. No, pues definitivamente Pokémon fue un fenómeno que no solamente alargó la vida del Game Boy, porque pues esa consola duró de 1989 al año 2001 casi, gracias a Pokémon se alargó su vida aún más. Claro, en la versión Game Boy Color, pues obviamente también le hizo una consola muy popular, pero cada vez que se habla de Pokémon, se habla de una gran generación de jugadores que ya literalmente se frotan las manos de ver qué es lo nuevo que va a soltar Nintendo, ¿no? En este caso son unos remakes, pero bueno, bastante, pero con las cosas buenas que salieron el año pasado con los otros Pokémon. Adelante, ¿quieres decir algo? Yo creo que Pokémon Rubí y Zafiro son, después de los primeros de Rojo, Azul y Verde, son los mejores. Creo que ya después de todos los que he visto, que tampoco han sido muchos porque los últimos ya son demasiados Pokémon para mi cabeza, pero creo que ese es el mejor, creo que es el que tiene mejor soundtrack, o bueno, esos dos tienen el mejor soundtrack y todavía son Pokémones bonitos y son padrísimos, tenían forma todavía. creo que yo me animaría a comprarme un 3DS, un 2DS, nada más por jugar eso. No, pues imagínate, ¿no? O sea, de hecho, por eso precisamente yo creo que, digo, se veía venir un remake de estos juegos, pero fíjate qué curioso y cómo Nintendo y Game Freak se la barajean chido, porque ustedes saben que una de las características nuevas de Pokémon X y Y son las mega evoluciones. Acá entre la banda se conocen como digievoluciones, casi casi, ¿no? Porque vuelven a su forma original los Pokémon, ¿no? Después de sus mega evoluciones. En el caso de esto, todos recordamos a los famosos Pokémon, a los representantes de cada juego, de Kyogre y Groudon. Y esos también van a tener sus mega evoluciones. Pero chéquense cómo se las barajeó bien chido Game Freak para explicar el por qué tienen mega evoluciones. Resulta que Kyogre y Groudon perdieron su poder y así sus formas originales, haciéndolos que se durmieran por mucho tiempo. Recordemos que Rayquaza, la lagartija verde tipo Shenlong, era la que controlaba a las bestias del fuego, en este caso, y del mar, que eran Kyogre y Groudon. Pero fíjate, yo no sabía, o sea, a mí me engañó entonces Game Freak, porque yo pensaba que Kyogre y Groudon eran las formas originales, y no es cierto. Las formas originales son sus mega evoluciones. Entonces, hemos vivido engañados durante todo este tiempo. Yo creo que tengo derecho a reclamarle a Game Freak, ¿no crees, Traps? Porque vamos, me engañaron. Pues sí, porque pues ahí son detalles que a lo mejor de pronto te habían vendido originalmente y estás así casi de, sí, sí, sí, de pronto vienen esos cambios que tú dices y seguramente la desilusión no se hace esperar, ¿no? Sí, son cosas. Esto de Pokémon se convierte como con algo como Lost, ¿no? En donde todo está confuso, todo está... Que los números y que todo, y de repente ya, no, que ya se resolvió así de, no, chido, no, está bueno. No, nada más que la verdad es una cosa y lamentable, pero una vez más demuestra Game Freak que sabe hacer su negocio, Nintendo no se diga, y pues hay que aceptarlo, la verdad, pues yo sí lo voy a comprar, la verdad, o sea, me llama la atención, porque pues no nada más es la nostalgia, sino que también obviamente le agrega varios factores padres, y supongo que también nos va a ayudar a llenar el Pokédex ahora en estas nuevas versiones de Pokémon X y Y. Les recuerdo que este juego será lanzado el 28 de noviembre y también pueden checar el tráiler en el sitio. La verdad está bien padre el tráiler, me encantó la pintura que aparece, o sea, está chidísima la pintura, se ve preciosa, la verdad me encantó. Y entonces, pues de eso se trata ahorita, el fenómeno de Pokémon volvió a tomar fuerza y pues también llama la atención a ver qué va a pasar después de Pokémon X y Y, ¿no? O sea, de estos remakes, o sea, sacarán un remake de Emerald, que a mí me hubiera gustado más, no sé tú qué opinas, Cristian, pero a mí me hubiera gustado más un remake de Emerald, ¿o crees que lo saquen después? No, fíjate que yo no creo que ya se vayan por ese lado, yo creo que realmente era lo que te platicaba, para mí, y de muchos puntos, tanto Zafiro como Rubí son puntos clave, o sea, creo que son los últimos, o casi los últimos de Game Boy Advance, ¿no? Entonces... creo que ya era cuando ya estaban exprimiendo la mayor potencia del Game Boy y llegan con una muy buena historia, con una muy buena música y ahora volverlos a traer, bueno, totalmente para la nostalgia, pero ya de aquí a otro remake me costaría trabajo. Sí. Cristian, que ya son bastantes. Taps, creo que hicieron el Poké... recuerden el Poké Rap, ¿no? O sea, que manejaba los 150 Pokémon. Se aventaron la jalada, no sé quién lo hizo, creo que fueron los gringos, unos americanos los que lo hicieron. Un video con todo, un Poké Rap con todos los Pokémon. O sea, imagínate el alucinado, ¿no? O sea, no manches, creo que son ya 600. Sí, no, pues imagínate. ¿Son 24 horas de canción? Pues casi, casi. Oye, está como, reconoces, te recuerdo un episodio de Animaniacs donde Jaco quería hacer una canción con todas las palabras del diccionario, el pobre pues duró todo el episodio haciéndolo mientras ocurrían otros episodios y ya cuando por fin llega la última canción se cae, ¡pas! Se colapsa. Sí, no, es... too much. Sí. Qué época, sí. No, pero bueno, vamos a dejar de lado los monstruos de bolsillo porque si no nos seguimos toda la maldita noche. Ahora sí que maldita la cosa, vamos a pasar a la siguiente nota que nos la trae el buen Traps, díganos qué nos tiene esta hora. Pues, como ustedes habrán notado, pues Nintendo pues ya está ahí preparando el Super Smash Bros, tanto para el Wii U como para el 3DS, salieron nuevos personajes y yo creo que pues muchos de ustedes dijeron, mira, va a aparecer la diosa que aparece en Kid Icarus, va a aparecer, ya anunciaron también por ahí que va a aparecer Pac-Man. Que para los fans de ese viejo videojuego de los 80s, pues todos felices, ¿no? El punto es que también se hizo un torneo invitacional ayer de Super Smash Bros. Los mejores jugadores los 12 jugadores entre algunos que sí son fregones con el Smash Bros. Y algunas estrellas ahí de la red, se pusieron a jugar. Pero cuando mostraron el control, todo el mundo se quedó diciendo, a ver, ¿con qué control van a jugar? O sea, perdón, explíquenme, porque era un Wii U. Y de pronto dijeron, el control no va a ser ni el Wii U, ni el Wiimote, ni el Wii U Pad Controller, va a ser el control del GameCube. Y todos los que vieron ese video por primera vez sí se quedaron con la boca abierta, ¿no? Así, ¿en serio? ¿El control del GameCube? Y así es, Nintendo anunció de que va a haber un adaptador de controles del GameCube para el Wii U. Esto quiere decir de que no vamos a tener que buscar un control específico, el Wii U Controller que se está vendiendo actualmente, que es un poquito caro, sino que podemos reciclar nuestro propio control de GameCube si es que llegamos a tener GameCube para jugar el Super Smash Bros. Nomás tenemos que comprar un accesorio que les va a permitir conectar hasta 4 controles. Y la verdad es de que pues eso suena bastante chido, ¿no? Porque mucha gente sí se quejó cuando jugaban el Smash, pues el control del Wii, el Wiimote, no era el control más adecuado para jugar, y aparte mucha gente se acostumbró muchísimo jugando con el control del GameCube. No sé si están de acuerdo conmigo, cuando jugaban el Smash Bros. Brawl. No, es que es, bueno. Creo que es el control. Creo que es el control por hegemonía de Smash, ¿no? Gracias, Sorcerer, perdón, el Melee. Exactamente, fue el Melee el que era el del GameCube, y todo el mundo dice, es que a fuerzas, ¿por qué voy a tener que jugar con el Wiimote que realmente no tiene esa interactividad que tenía el control del GameCube? Que era, pues a pesar de que tenía esa forma tan extraña, era muy efectivo. Y como sí, tú dices... Sí, Cristian. Es el punto, o sea, el hecho de que eligieran ese control no es como que, vamos a regresar al GameCube, a la vida. No, sino que es ergonómico para jugar ese juego. Creo que es para lo único que sirve bien. Sí, porque pues de otra manera, como que le faltaban botones, le faltaba, no sé, al control, al Wiimote le faltaban cosas. Y luego con el gamepad del Wii U, yo estaba jugando Mario Kart con el control del Wii U. O sea, sí se siente cómodo en ratos cuando lo haces, cuando volanteas, pero cuando estás jugando con los pads, sí es un poquito incómodo, y creo que jugar a Smash con el gamepad puede causar muchos accidentes que a lo mejor yo no quisiera de pronto ver, ¿eh? Fíjate que te voy a decir una cosa, yo creo que ahí sí Nintendo la regó, creo que no pensó a largo plazo en el diseño de la gamepad. Yo sí esperaba ver, aparte del control, el control tableta, esperaba ver un control en el pack, o sea, en el pack del Wii U, o sea, un control normal, vamos, como el del cubo, vamos, en este caso. Pero era normal, porque pues efectivamente, yo sí me imaginaba bastante incómodo jugar el Smash con la tableta, ¿no? Como de repente, pues uno ahí está echando la reta con la banda, y a uno le da coraje perder o algo, y pues esos controles no son nada baratitos, ¿no? El control de tableta no es nada barata. Los controles de GameCube, como quiera que sea, mira, esos los puedes encontrar en todos lados, ¿no? Y aparte es muy ergonómico, es súper cómodo, la verdad, aunque mucha gente se quejaba del diseño del control. A mí me encantó, era súper cómodo. Y yo creo que la verdad ha sido de los mejores controles para peleas en la consola de Nintendo, o sea, no exagero en ese aspecto. Tan es así que por eso como que lo regresan, ¿no, mi Souls? Incluso no, perdón, Traps, o sea, incluso yo no me extrañaría que después como que lo volvieran a sacar a la venta en ediciones especiales, ¿no? Así como, ¡ay, tu control de Super Smash!, ¿no? O sea, para este nuevo Super Smash en tu Wii U. Digo, yo no sé qué tan factible sea eso, pero puede pasar, ¿no, Cristian? Es tan raro y tan feo que lo quieres. Exacto, sí. No, y luego aparte pues Nintendo ya dijo que el control pues van a relanzar controles durante con la salida del Smash Bros, y van a tener un costo de $20, lo cual pues es bastante atractivo, porque dices tú, imagínate comprar un reemplazo del Wiimote, anda costando pues $40-$50, y el tener el control nuevo del, ¿cómo se llama?, un control del GameCube, que va a ser pues así que prácticamente para jugar Smash, dices, bueno, eso no va a ser tan doloroso, ¿no? No, aquí me está regañando el productor, el buen Sor, que dice, quiero verte jugar Street Fighter con un control de GameCube. Por eso especifiqué que para los juegos de Nintendo, Sor, o sea, no te me vayas a la yugular ahorita, o sea, nada más para Smash y otro que pueda haber por ahí. Sal Mario Kart, si es que... Exactamente, que sea Mario Kart y Mario Sunshine, ¿no? O sea, vámonos por esos lares, pero no era yo creo que algo normal, ¿no? De hecho, creo que el torneo lo ganó un chileno, un latinoamericano, sí. Latinoamérica, ¿sabes? Entonces, qué chido que lo haya ganado un latino. Y pues nada, o sea, creo que era un movimiento bastante obvio por parte de Nintendo, porque era también normal, era ilógico pensar que podían omitir el Wii U Pad, o sea, de Super Smash. Ojalá que le den un uso y que no lo relieguen, ¿no? Hacia segundo término. Y vamos a pasarnos a otra nota también ahí con el buen Cristian. Cristian, yo creo que nos trae una nota bastante interesante de algo que pues no se esperaba ver, la verdad, hasta dentro de unos 2 o 3 años más, pero ya está aquí, ¿no? Sí, está bien buena, pero antes, nada más un punto, aquí los Team House ya nos puso que son 9 horas con 47 minutos de Pokerrap, ahí para que se lo chuten de aquí a mañana y nos cuenten qué tal está. Porque no, es de muchos Pokémones. Pero bueno, la nota que yo les traigo hoy es de que ustedes ya ubican las pantallas 4K de 90 pulgadas que han estado sacando todos los distribuidores. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que hay una tableta de aproximadamente 12 pulgadas que tiene una pantalla 4K. Bueno, pero esto no lo puedo creer, Cristian. Dinos. Esto viene porque en un evento en París, Qualcomm, la empresa que se dedica a hacer los procesadores Snapdragon, que son los que vienen dentro del Galaxy S5 de Samsung, presentó una nueva tableta de Samsung con una pantalla 4K. Y bueno, al final de cuentas, ¿esto para qué nos interesa? Una tableta con resolución 4K, ¿de qué nos sirve? Al final de cuentas, lo que podemos ver es de que esa es una tecnología que va a venir y va a revolucionar, así como fue el HD normal. El hecho de que las televisiones 3D nunca funcionaran y que murieran y que nacieran muertas, o como le quieran decir, es un claro reflejo. Y al estar viendo que están usando esta tecnología para dispositivos móviles, ya sea un smartphone, no duden que ya están trabajando en un smartphone con pantalla 4K o una tableta con pantalla 4K, nos da a entender de que esta es la nueva tecnología y que pues hay que irle juntando, porque no están nada baratas las pantallitas. Ahora una tableta estaría más cañón. No manches, o sea, bueno, lo que te decía yo, o sea, 4K, no manchen, apenas llegué al 1080 y pues aguanten vara, 4K, misores, no manches. Sí, o sea, es una resolución que lo hace muy costoso y muy difícil de conseguir. Bueno, no, pues al final de cuentas, ha de estar carísimo. Obviamente es un prototipo, no es nada que venga ya para la venta, pero es lo que nos viene a futuro. Esta tecnología es la que va a llegar y va a hacer presencia en la nueva gama de dispositivos, televisiones y todo lo que se te pueda ocurrir va a ser 4K. No manches, digo, era normal, obviamente los formatos iban a seguir evolucionando, pero de verdad yo no... ¿Yo sabes qué pensaba, Cristian, en mi ignorancia? Pensaba que el 4K solamente era posible con pantallas de 60 pulgadas para arriba. O sea, que ese tipo de resolución para disfrutarla en su totalidad tenía que ser en pantallas bastante grandes. Creo que no, o sea, ahora ya también lo vamos a poner en la tableta, digo, qué chido. Pero pues aún así, o sea, aguanten, ahora estamos en el 1080 y ya me avientan el 4K. Cuando llegue al 4K ya van a tener la realidad virtual, no manches. No, y lo que pudimos ver en el CES en Barcelona fue de que ya hay un prototipo de televisión 8K. O sea, si estás espantado con el 4K, ya hay un prototipo de pantalla presentado ya de 8K, entonces. No se va, así yo no juego. No, se sacó como ese anuncio de una compañía gringa donde ponen al Ozzy Osbourne promoviendo un teléfono 5G. Y de pronto aparece el mentado Justin Bieber con un teléfono 6G y tanto el dependiente como el Ozzy se preguntan, ¿y qué rayos es un 6G? ¿Qué hace? Entonces, pues, apenas, y eso era cuando apenas la tecnología 3G estaba creciendo. No manches, no, yo fíjate, lo personal yo sí siento, Cristian, que la tecnología pues sí avanza muy rápido, pero creo que ya el avance es grosero, o sea, los costos se elevan por los cielos. Yo creo que va a haber un punto en el cual ya de verdad, o sea, las cosas que se puedan crear ya no van a estar al alcance del público en general, ¿no? Y aquí respondiendo una duda del señor Deus Dinero, ya hay porno 4K, por si te preocupa, ya lo hay, ya lo puedes encontrar, nada más necesitas primero una televisión con 4K y ya está tu porno. Pues es como dice por ahí, como alguna vez leí en un sitio de, creo que se llama Cracket, el porno es lo que mueve la tecnología, no otra cosa. No, bueno, hay para el buen Deus Dinero, mano amiga, tradición que obliga, mi Deus, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Pero sí, yo creo que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Saber a las actrices porno, ¿en qué? En 4K, por fin las vas a poder sacar que nunca en tu maldita... ¿Cómo? Por ver eso en vivo. Por ahí nos avisa también el abuelo crack que hay una lab ya con pantalla 4K y es de ASUS, ¿no? Nada más para que vayan viendo que esta es la tecnología que nos va a chiflar de aquí a unos 5-4 años. No, pero ahorita me quedé, ahorita que dijiste esto del abuelo, me quedé pensando con lo que dijo Traps. Sí, Traps, efectivamente es mil veces tener mejor a la chica, pero también hay que ser realistas. ¿Cuándo podemos tener una de esas mujeres enfrente de nosotros realizando ese tipo de cosas? Lo veo bastante, bastante complicado. Entonces, amén por las 4K y por las 8K y por las 20K, por lo que venga, ¿no? Entonces, amén por toda esa tecnología. Y pues también hay saludos al abuelo que nos está escuchando. Gracias por la información. Pero sí, como les comentaba, o sea, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, realmente de una manera grosera. Y pues creo que hasta el momento, si no estoy mal, Travis, creo que todavía no hay juegos ni siquiera en prototipo que se reproduzcan a 4K, ¿o me equivoco? No, no lo hay todavía. Sí, o sea, porque es que luego se avientan unos demos y, o sea, nada más para explotar la, vamos, para ver cómo se vería, ¿no? Valga la redundancia, pero yo pensé que podría haber ahí como un demo, como algún prototipo, pero veo que no. Entonces, pues ahí yo creo que nos seguiremos quedando todavía con el 1080p y el Full HD, ¿no, Cristian? Ah, pero espérate, eso va a cambiar en menos de un año, meses. Sí, porque es lo que te iba a preguntar, no sé si saben o yo estoy mal, el Xbox One, el PlayStation 4, ¿producir 4K? No, todavía no. No, ¿verdad? O sea, hasta 1080. Porque nada más llega hasta 1080, ¿verdad? ¿Y será posible que en una futura actualización reproduzcan 4K? No, porque eso ya es cosa de hardware, ¿no? Pues, exacto. Aquí el detalle es que para reproducirlo, pues necesitas la televisión que también te genere 4K, aparte la consola que te genere el contenido en 4K, o sea, toda la experiencia completa. No te sirve tener un Xbox que te haga ahorita esa tecnología cuando las pantallas son prácticamente inaccesibles. Entonces, hasta que no sean amplias para el público en general, no va a llegar realmente ese contenido. Bueno, pero ahí te voy a diferir, porque cuando se lanzó el PlayStation reproducía Blu-ray, y realmente también la tecnología, en la época en la que se lanzó el PlayStation 3, realmente toda la tecnología Full HD no estaba como todavía tan a la mano, por eso como que la equiparé, y me extraña de parte de Sony y de Microsoft, no, porque sabemos que son medio tacaños, pero en el caso de Sony sí me extrañó que pues no pudiera reproducir 4K, sabiendo que es un formato que hasta donde yo tengo entendido, ellos apoyan también, ¿no? Oh, así es. O sea, es una cosa ahí bastante extraña, pero bueno, como el launch siempre está lleno de sorpresas, lleno de cosas hermosas, como siempre, ustedes saben que el equipo Hellfish trae con todo y viene con todo y hace de todo, le tenemos un invitado sorpresa y es nada menos que el buen Omar Díaz. Omar, muy buenas noches, ¿qué onda? ¿Nos andas cayendo, mi buen Omar? Así es, pues, ¿qué quieren que les digan? Había gente y me dijeron, necesitamos el Hellfish. Necesita ayuda del mismísimo infierno. ¿Y qué quieren que les diga? The devil is here. Spirits bueno, are coming. Bueno, hasta los perros tardaron. Con eso les digo todo. Exacto. No, pero pues. Bienvenido, Omar, bienvenido. Y bueno, pues nada, ¿no? Aparte de darte la bienvenida, nos traes también una pequeña nota, ¿no? Así es, y es que durante el E3 se presentó Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10, como también es conocido, y Ed Boon apareció en una entrevista en el boot de PlayStation durante todo este evento que ha estado ocurriendo, y presentó a los personajes que ya hemos visto anteriormente en los trailers. Vemos a Deborah, que es esta chica, especie de insecto, Casey Cage, así es, la hija de Sonya Blade y Johnny Cage, lo cual ya da por ende que la historia va a ocurrir muchos años en el futuro de lo que vimos en Mortal Kombat 9. Ahí está medio interesante esta onda. Está Fera y Thor, que es una pequeña niña con una bestia gigante ahí, una mole completa de destrucción. No, casi, ¿no? Y tenemos a Coral Khan, un estilo de dios azteca de la guerra. Gente, yo cuando lo vi pensé, ¿será el nuevo Shao Kahn? Sí, se parece mucho a Shao Kahn. Se parecen. Sí, es que Shao Kahn también tenía una armadura extraña, así como que medio... Sí, aparte, Shao Kahn, como bien conocemos, él es un estilo de dios de la guerra, pero de otra dimensión. Uh-huh. Entonces tal vez este es el de la tierra, a lo mejor hay un dios de cada lugar. ¿Quién, Kotal Kahn, dices? Sí, tal vez el de la tierra, el del, El de bueno. Earthland sería este personaje. Pero bueno, durante este boot también se presentó un demo ahí muy bueno. Ustedes pueden checar en la... Uy, se nos está cayendo. ¡Rescátenlo! No te sueltes, Omar, por favor. Toma mi mano, no te sueltes. ¡Vayas a la luz! ¡No! No dejes que el Watchdog te gane. No, creo que ahí tenemos un problema de comunicación, pero bueno, pues es parte de la sorpresa incluso, esto de Omar, ¿no? Entonces, ¿a Omar ya andas por ahí? No, seguimos con algunos problemas, ya ustedes saben, ¿no? Problemas técnicos, pero no se preocupen. Entonces sigamos hablando de Mortal Kombat X. Pues fíjate que yo publiqué hace ratito ahí en el sitio una nota donde podíamos ver, no sé si son las portadas oficiales, desconozco, aclaro, pero estaría bastante chido. En la portada Traps de Xbox One tenemos a Scorpion, ¿no? Uh-huh. En la portada de PlayStation tenemos a Sub-Zero. O sea, como que la rivalidad consola-personajes ahí queda súper chida, ¿no? No, pues como lo que pasó con Soul Calibur 3, no, perdón, 4, donde la portada del Xbox 360 tenía Yoda, la del PlayStation 3 tenía Darth Vader. Cierto, no, eso de verdad como que le da toques chidos, ¿no, Cristian? O sea, como que te dice, no sé, somos rivales, ¿no? Enfréntense. Mira, yo creo que Mortal Kombat es una parte muy importante en los juegos de pelea. Creo que siempre ha sido uno de los exponentes más fuertes. Este hecho de tanta barbarie, tanta sangre, tanta... ¿Quién no ha dicho Fatality, Brutality y todas esas cosas? Exacto, ya hace falta una remodelación en el sistema. Yo me acuerdo que lo mejor que pudo haber jugado es en un arcade. Pero esta onda de empezar a agarrar ya con más sentido el meterle los kilos enteros al Mortal Kombat, creo que está bastante, bastante bueno. No, la verdad es uno de los títulos bastante, bastante chidos que yo creo que la verdad mucha gente espera. Y pues ojalá, ¿no? Ojalá que sea todo lo que se espera y más, porque también así como decimos cosas buenas de Mortal Kombat, también ha habido juegos que válgame maldita sea la cosa. Y mejor están para, la verdad, están para el olvido. Pero bueno, banda, esas han sido las notas del día de hoy. Y pues, señores, vamos a pasar a otra excelente rola que yo supongo que les va a gustar bastante, porque es de nada menos y nada más que de un plomero bigotón que todo mundo adora, y que no lo adore, pues se ha perdido de mucho al amar a este queridísimo Mario Bros. Vámonos con esta excelente rola y regresamos. No se despeguen. Continuamos. We'll be right back. Y banda, pues estamos de vuelta en esta hermosa noche. Espero que les haya gustado la rola de Mario Bros. Ahí saltando, aplastando tortugas y matando mapaches. Y luego nos cae Peta y... una cosa realmente interesantísima, el mundo de Mario Bros. Y pues vamos a pasar rápidamente a la reseña de esta noche, que es de nada más y nada menos de Watch Dogs. Y por eso nuestro invitado está el día de hoy aquí presente, porque nos va a platicar de este excelente juego. Omar, por favor, platícanos, cuéntanos. Así es, y es que Watch Dogs, originalmente planeado para ser lanzado en 2013 por Ubisoft Montreal, Ubisoft Reflections, Ubisoft Romania, se tiene tres desarrolladores ahí bastante extraño, se presentó ahí en 2013, se iba a lanzar, retrasos, casi pierden el nombre de la franquicia, muchos errores ha tenido Ubisoft a lo largo de su salida de este juego, pero lamentablemente nos entregan un juego que está a medias. Watch Dogs nos presenta a la ciudad de Chicago en el 2013, 10 años después de que el gran apagón norteamericano ocurriera, y nos presentan a Aiden Pierce, un hacker que está en una travesía de venganza contra gente que pues le hizo un daño a su familia, mató a su mató a una de su familia, y entonces él está ahí metido con otros hackers que intentan encontrar la verdad. Él se une con DadSec, que es un grupo de hackers, y le dan la llave de CTOS, que es esta aplicación con la cual puedes monitorear toda la ciudad, porque la ciudad está tan conectada, es tan tecnológica, que simplemente tú puedes buscar a una persona y te la va a decir dónde está. Entonces, a lo largo de varias misiones vamos a ir conociendo a este personaje, el por qué está en esta venganza, qué fue lo que hizo antes de que lo... para enojar a la gente, porque digo, no por cualquier cosa lo van a ir y van a intentar matarlo. Se encuentra con personajes bastante bizarros. Por ejemplo, tiene a varios hackers que lo están, tiene a una chica llamada Clara que lo vaya apoyando. Tiene también a un asesino que es su mejor amigo. Y si no fueran amigos, hasta él lo dice. Uno, o se estarían cazando mutuamente hasta ver quién de los dos muere primero, o se ven al mismo tiempo. Y tiene una historia llena de trampas y de giros de tuerca muy extraños, que a más de uno le va a agradar. Lamentablemente, en cuanto vamos al juego como tal, para empezar, la ciudad de Chicago la recorres extrañamente en 7 minutos de punto a punto. No es muy grande, más sin en cambio uno puede ir jugando mucho por los callejones y los lugares ahí pequeñitos en los que uno puede adentrarse, porque se trata el juego de ser un poco más sigiloso. Se siente a medias porque son tres estudios, se nota cuando un estudio estuvo desarrollándola, cuando otro entró y cuando entró el último. No se ve que hay una compaginación completa entre ellos. Los gráficos, y ello culpo más que nada que el juego sea cross-gen, porque está para la plataforma, la nueva generación y la generación pues antigua, que fue el 360 y el PlayStation 3, y los gráficos se ven muy muy diluidos en muchas partes. El frame rate cuando son persecuciones baja, pero si estás en una televisión normal, no es una, en una pantalla de ¿qué querrán? 20 pulgadas, no se ve tanto, pues estás en una ya grande de más de 40 pulgadas, el frame rate sí lo llegas a notar muy rápido. Te das cuenta de cómo todo está cambiando, hasta los mismos iconos que te aparecen ahí de activa un semáforo con el celular para hackearlo y que choquen, incluso cambien. En cuanto al personaje, muchos dicen es que no tiene personalidad. Sí tiene personalidad, pero al ser un tipo tan frío, no puede reflejarla a tal punto de, ah, sí, es otro ese auditorio al que nos vamos a encariñar todos. No, hasta cierto punto es como Altair, que es muy frío, muy calculador, y que tiene ahí un pasado que te lo van a ir mostrando gracias a otros personajes. En sí, el personaje, pues yo creo que nunca, un jugador que esté buscando el adentrarse y querer ser este personaje como tal, no lo va a encontrar, a menos que sea fanático de los juegos como Metal Gear, como Sleeping Dogs también, en el que los personajes son pues muy apartados y casi incluso no llegan ni a hablarle al jugador, como pasa con otros tantos juegos de mundo abierto. En cuanto a la temática del hacking, gracias a un botón en el caso de Xbox 360 es el botón X, uno puede ir hackeando desde cajeros automáticos, ver a la demás gente, quitarle incluso dinero vía el hacking, explotar alcantarillas. Oye, qué chido, ¿no? Que me pase su aplicación, yo tengo Android. Así es. Y es que vía todo esto, él puede ir manejando toda la ciudad, puede incluso las trampas de seguridad, por ejemplo, estas barreras que se alzan para que el carro no pase, también las puede colocar, todo lo puede ir ocupando, incluso puede robar los autos porque con una llave digital la crea y desde ahí no necesita ninguna alarma. No, claro que debe de necesitar, o sea, si hay un bocho ahí, un Dazo 75, pues cómo, ¿no? Sí, claro, pero aquí nos presentan puros carros muy novedosos. Sí, digo, hasta puedes conducir hasta Lamborghinis y así alguno. Sí, no te dice la marca. En la ciudad de Chicago hay tantos y tantos. Sí. No, hasta las motos se ve. Es el que se pierde un poco la realidad, pero al fin y al cabo es un videojuego. Tampoco intentemos. Sí, claro, claro. Buscarle así el hilo negro a esto. Pero yo creo que el mayor error que comete Watch Dogs es el hype que se crea. Digo, ese ultra trailer que nos presentaron en E3 de, vas a poder hackear y va a estar muy padre esta onda y va a ser el enemigo número uno del estado, entre otras cosas. No es eso. Más bien es un estilo de juego de espías. Tú eres un espía que está en busca de venganza y vas a ir encontrando un montonal de conspiradores, teorías, gente del gobierno, gentes de antros así metidas en prostitución, en trata de blancas, en un sinfín de cosas. Que sí está algo pesado los temas, estaba jugando con un amigo y él como que le sacó de donde el ver eso. Pero pues el juego de eso va. No, es más que nada es un juego de espías, no es así de otro Assassin's Creed en el que va a ser más acción, no. Incluso la mayoría de los juegos... Hasta acá me llegó la pedrada, Omar, gracias. No, pero es que en serio, no, lleva un canon básico. Por ejemplo, tú inicias la misión y es infiltrarte casi siempre. Y va, te infiltras, llegas a, no sé, a una torre que tienes que entrar porque es la torre principal del sistema operativo. Pues tienes que ir eliminando a los guardias, muy al estilo de Metal Gear, ahí sigilosamente, porque si los alertas van a llamar a mucha defensa extra y ya va a estar difícil que te los puedas ganar. Vas a hackear el lugar vía un sistema de puzzle que ahí viene. Ese está muy bueno, me gustó, aunque llega un momento en el que se vuelve muy tedioso e incluso repetitivo. Después de la mitad del juego, ese puzzle para hackear los lugares grandes, ya te lo aprendes, ya no... lo están hackeando. Es lo que te iba a decir, creo que ya nos descubrieron, creo que ahí nos están hackeando al buen Omar. Entonces, con temor a equivocarme, a ver si me escuchas, Omar, con temor a equivocarme, entonces realmente se retrasó porque le faltó, o le retrasó porque Ubisoft dijo, Nel, Grand Theft Auto 5 nos va a dar, pero hasta por debajo de la lengua. Creo sí, que Omar, ¿tú qué opinas, Traps? O sea, ¿tú crees que realmente se haya retrasado el juego de Watch Dogs porque le faltó, o porque cuando Ubisoft vio lo que era Grand Theft Auto 5 dijo, Nel, mejor, vámonos? Cuando usualmente se retrasa un juego es por dos razones, o porque le vas a meter más contenido al juego, o porque los developers están atrasados con algo, o porque la competencia que tienen enfrente es bastante cruel, ¿no? Lo hemos visto también en las películas, lo platiqué ayer con el caso de la película de los hermanos Wachowski, que ya se dieron cuenta que la película parece no ser competitiva para el verano, entonces la mueven al invierno, donde pues no se van a tener tantos problemas. Y entonces cuando yo estaba jugando Grand Theft Auto 5 últimamente y te das cuenta de que el juego está tan completo que realmente Watch Dogs no hubiera tenido la oportunidad de vender frente a Grand Theft Auto. O sea, ya vimos que hasta Call of Duty, que es un juego que usualmente vende mucho, pero mucho, no pudo contra la gran competencia que fue Grand Theft Auto 5 el año pasado. No, la verdad está muy cañón, o sea, por lo que me está platicando Omar realmente, o sea, nada que ver con lo que prometieron, y yo siento que entonces Ubisoft sí dijo, ¿saben qué? Nel, nos van a dar por debajo de la lengua, vámonos vamos a trazarlo justificándonos en que le hace falta, pero al parecer no les sirvió de nada, ¿no, Cristian? Porque a fin de cuentas parece que entregaron un juego incompleto, ¿no? Creo que está pasando un pequeño problema con los juegos que están generando más expectativa últimamente. Pasó lo mismo con Titanfall, es un juego incompleto, la verdad, está bueno, pero es un juego incompleto, y pasa lo mismo con Watch Dogs. Creo que este problema viene generalizado al tener que sacar tantos juegos tan buenos, entre comillas, al vapor, y no es como justificado el hecho de que tengan que hacer esto. Al final, creo que va a vender muchísimo, gracias a todo ese hype que generó, va a vender muchísimo, pero todo mundo se va a quedar con la idea de, me faltó algo. Entonces, no sé. Es que, bueno, yo la verdad me hizo recordar esta situación con lo que pasó, por ejemplo, con Assassin's Creed, ¿no? ¿Se acuerdan que el primer juego, cuando lo presentaron, también nos mostraron de que iba a ser, pues, el juegazo, ¿no? Iba a ser el juego que iba a llevar el motor de Príncipe de Persia a un nivel que no habíamos imaginado, y estábamos todos muy interesados en el juego, y cuando sale Assassin's Creed nos damos cuenta que es un juego que está súper incompleto, ¿no? Que no vimos realmente lo que era un Assassin's Creed hasta que salió el segundo juego. Yo pienso que ese es el gran problema de Ubisoft, es que tiene grandes ideas, pero no las aterriza bien. Es lo que te iba a decir, como que se malviaja, ¿no? Y como obviamente los Hellfish tenemos contactos con el inframundo, Omar desde el más allá nos está expresando su opinión y nos dice que, pues no, que no, realmente no fue por temor a la competencia por parte de Ubisoft, sino que efectivamente el juego, pues, tuvo errores internos en el desarrollo, y no tanto por temor a la competencia directa con Grand Theft Auto 5, ¿no? Entonces, Omar, ¿ya estás por ahí? Sí, ya estoy así. Ah, entonces me comentabas que entonces no fue por eso, ¿verdad? O sea, fue más por errores internos de desarrollo. Sí, te digo, sí se siente mucho. Por ejemplo, a la mitad del juego dices, okay, aquí ya está tu estudio desarrollándolo. No, o sea, yo creo que se pelearon entre ellos. No sé, algunos errores que... Si notas los cambios, o sea, tan drástico, o sea, tan mal hecho está, que notas... No, es que no es tanto en gameplay, sino en el modo en el que la historia se va desarrollando. Si hubiera sido un solo estudio, la historia no hubiera sido de momento muy rápida, luego súper lenta o así, porque los cambios sí son ese punto de, okay, aquí están corriendo cada rato con misiones en las que tengo que perseguir, y al rato, okay, infíltrate nada más en todo. O sea, como que, okay, ¿qué no tendría que ser en otro orden? O sea, si hay ciertos cambios que dices, esto no va, o ¿por qué lo están haciendo? Como que, o el estudio no tuvo comunicación en nada, o... que, o sea, no tiene sentido el cómo cambian. O sea, entonces ahí fue un error de comunicación entre los estudios y desgraciadamente sí Terminó pagando un gran juego, o sea, lo que pudo haber sido un gran juego, ¿no? Sí, porque en el papel la idea es buena. El problema fue que se les ocurrió hacer esto de más de un estudio desarrollando un juego. Sí, claro, entonces obviamente a la banda que nos está escuchando, pues si ya probaron Watch Dogs, expresen su opinión en el chat, ahí los estamos leyendo, claro que sí. Entonces, por favor, ahí también coméntenos cuál es su opinión, porque la mejor opinión es la de ustedes. Nosotros expresamos nuestro punto de vista, pero pues obviamente dice un dicho que en gusto se rompen géneros, y pues a lo mejor ustedes pueden tener una idea distinta, ¿no? Recuerden que nosotros nada más expresamos nuestra opinión, no por eso es ajante o algo por el estilo, ¿no? Entonces siempre está mejor probarlo de primera mano. Y pues nada, ¿no? Entonces Watch Dogs, pues, ahora sí que ni pa' Dios ni pa' el diablo, ¿no, mi Omar? O sea, mira, ni muy bueno ni muy malo. Sí, es un juego, lamentablemente sí se queda en la forma mediocre, en un 7, de pues a duras penas y pasa por su historia ahí, que tiene un trasfondo bastante bueno. Es un juego que, espérense a que baje de precio, que esté como en 500 pesos. Y ahí sí lo van a poder disfrutar, porque 1,000 pesos... Y ya empezando a jugar dices, no, esto no lo vale el gameplay. Y bueno, y al menos la edición especial que acá entre nos, pues me voy a balconear. Bueno, Omar, ¿qué onda, Omar? ¿Cómo está? ¿Bien? Mira, la edición especial, eso sí, en cuanto al arte que lleva alrededor del juego, es muy bueno. El libro de arte por sí solo, junto con la figura de Aiden Pierce, es hermoso. El libro de arte trae hasta los grafitis que ves en el juego. Tiene cosas muy muy buenas, arte conceptual de los personajes, eso sí, si la tienen y no, si la van a comprar, no lo ven el libro de arte porque se van a spoilear mucho, claro está. Y la figura, no, porque de hecho yo ya había empezado a jugar un poco. Entonces, no. Qué horror, no, debió no, haber sido. Créeme, eso. Después de Mass Effect no he abierto un libro de arte antes de jugar el juego, porque Mass Effect ahí sí fue spoilers descarados de parte de BioWare. Pero la figura está muy bien detallada. Lo que no me agrada es la máscara esta, porque todos la ponen, sí, vamos a ocuparla. Es más de colección que de la vas a ocupar, porque eso está... Bueno, hay un momento en el que sí es medio incómodo traer esa cosa. ¿Me la regalas? No, anda. Yo la pido primero, Nel, subástala. Ay, ya lo pedí primero, te friegas. Te pongo un 100. Y lo que fíjate, sí me gustó, lo que más me agradó es que trae el soundtrack físico, el soundtrack es muy bueno, eso sí. Es lo que te iba a decir, ¿qué tal, eh? Porque dicen que sí trae una que otra rolita que dices, descargo. Sí, el soundtrack es yo creo que lo que más me gustó junto con el arte en conceptos que vienen. No, pues qué chido, la verdad ahí lo tienen, banda, Watch Dogs, la reseña de esta hermosa noche. Y pues vámonos, antes de irnos le quiero agradecer a Omar, la verdad, muchísimas gracias. Te lo agradecemos bastante, el equipo de los Hellfish está en deuda. Cuando quieras pasar al inframundo, ahí tenemos ahí unas cosas interesantes. O sea, ahí puedes pasarte ahí con nosotros. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta noche, mi Omar, gracias. No hay problema, gracias a ustedes. Sale pues, y entonces banda, pues, mi queridísimo productor, vámonos con esta rola porque es mes mundialista, es mes pambolero, y vámonos con el tema de la semana que va a ser los videojuegos y el fútbol. Pero vamos a escuchar esta excelente rola, la verdad que es un preámbulo, es una pequeña pista de lo que van a poder ver en uno de los programas futuros de la de todo lo que tenemos aquí en Reset. Es una hermosa rola que yo creo que yo creo que Mario vamos a escuchar ahí, creo que Trax va a soltar una lágrima, yo creo que Gizan también. Vámonos con esta hermosa rola, mi source, mi productor, que se llama Dragon Screamer, que es el intro de nada más y nada menos que de la última temporada de los Supercampeones. Disfrútenla, volvemos. Banda, ya estamos de vuelta. Ojalá que les haya encantado este excelente rol. A mí en lo personal me fascina. Híjole, es que quién no recuerda a los supercampeones. Y la puse precisamente, bueno, no la puse, la sugerí porque es mes mundialista, banda. Sabemos que es, el mundial, de hecho, creo que comienza mañana, si no estoy mal, Traps. Mañana es la inauguración y el primer partido entre Brasil y Croacia, ¿verdad? Croacia, sí, Croacia. Y pues nada, ¿no? El tema random, el tema de este launch, es nada más y nada menos que los videojuegos y el fútbol. A lo largo de la historia de los videojuegos, aunque ustedes no lo crean, desde la mítica NES, ha habido juegos de fútbol, ¿no? Y aunque eran todavía un poco, ¿cómo les podría decir? Vamos, no tenían la física del balón, ni mucho menos. Eran bastante divertidos, o sea, sí, no manches. Y aparte, o sea, lo chido era que a pesar de ser en 8 bits, en 16 bits, en Super NES, en NES, en Genesis y en otras consolas, a pesar de tener esas limitaciones técnicas, caramba, ¿cómo eran divertidos, ¿no, Traps? No sé si tú recuerdas alguno en especial de aquella época. Pues yo recuerdo mi primer juego de fútbol que jugué, era el Gol. Era producido por una compañía japonesa llamada Jaleco. Y era un juego que pues realmente pues uno lo ve ahorita y dices, qué simple estaba ese juego, ¿no? Y era un juego que se veía pues en una perspectiva aérea. O sea, se estaba viendo pues ahora sí que desde el cielo. Y pues literalmente pues eran unas cabecitas moviendo el balón. Y con una perspectiva que pues tú decías, bueno, así como que va a estar medio difícil anotar gol de esta manera, ¿no? Y aparte era, pues, lo chido del asunto es que creo que fue el primer, bueno, fue uno de esos primeros juegos en donde podías simular como una mini copa del mundo con 16 equipos o un torneo de fútbol con equipos norteamericanos, así, estadounidenses, perdón, para aquellos que vayan a decir que México también es norteamericano. Y el caso es de que el juego era divertido cuando jugabas contra otros jugadores, pero ya cuando te encontrabas la maña de meter el tiro de chanfle, que era era el gol más efectivo del juego, ya como que de pronto el juego se tornaba aburridamente largo, ¿no? Podías acabar la Copa del Mundo ganándole al equipo final 30-0, no más porque ese tiro de chanfle era bien fácil de hacer, ¿no? Pero aún así, cuando no sabías de eso, era juego tras juego tras juego, en donde tratabas de buscar la manera de anotar gol de muchas maneras, pero siempre las barridas aparecían en la orden del día y tenía incluso animaciones para cuando había faltas o había fuera de lugar o cosas por el estilo, ¿no? Exactamente, o sea, es lo que te decía yo, o sea, a pesar de las limitaciones técnicas, puedes realizar otro tipo de cosas que también le agregaban un extra al juego, ¿no? Y no nada más en el Super NES, he de recordarles que un personaje igual que le encanta hacer deportes es nada menos que Mario Bros, ¿no? Y también Mario Bros le metió las patadas con el juego de Mario Strike. No sé si alguna vez lo llegaste a probar, Cristian. No, fíjate que ya no me tocó esa consola donde venía el juego de Mario Bros de deporte. Fue la GameCube, ¿no? Uh-huh. Exacto. No, a mí no me tocó en ese tiempo tener GameCube. Ahorita lo tengo, pero en ese tiempo no. Para mí creo que, híjole, es que tengo muchos juegos de fútbol que me gustan, pero creo que el primero tal cual que jugué fue uno que se llama Save You Cup Soccer, que era de las maquinitas. Uy, no, ese juego, no, las retas en los arcades, en las maquinitas, eran tremendas, eran geniales. Siempre había un maldito vago que nunca dejaba jugar a gusto, pero estaba buenísimo. No sé si lo jugaron ustedes. ¿No era aquel que en donde de pronto cada jugador ha mostrado con un estereotipo así medio de que, por ejemplo, el jugador, la estrella británica tenía un peinado mojo bien fregón, bien punk? El brasileño pues obviamente era moreno, pero pues con mucha técnica y etcétera, etcétera. Fíjate que eso ya son las generaciones después. El primero venía solamente con 4, 5, como con 10 selecciones, y sí, venía cada uno con el estereotipo tal cual, pero no era tan marcado, o sea, creo que todos salían güeros. Sí, casi, y que a veces, no era el juego donde a veces salía la cara del técnico cuando anotaban gol y cosas así. Ah, sí, no, exactamente, sí. Exactamente era ese. Aquí M. Medina nos está diciendo que Mega Man era un juego, que Mega Man era un juego de fútbol, ya que iba corriendo detrás de un balón. El Mega Man Soccer que salió para ahí para el Super Nintendo era un juego que, pues, era lo básico, pasar y tirar el balón, pero el gran problema es de que de que cuando no tenías un manual a la mano para tratar de entender cómo sacar los tiros especiales de cada equipo que jugaba en Mega Man Soccer, entonces te dolía la cabeza ver cómo te metían gol con tanta facilidad los la computadora. Para mí se me hizo uno de los juegos de fútbol más difíciles, ¿no? No manches, o sea, era... Es lo que les digo, o sea, el fucho vende, o sea, independientemente de lo que sea, el fucho vende. En el caso de los videojuegos, vamos, o sea, se han lanzado miles y miles de juegos. Les decía, por ejemplo, Mario Strikes, pero pues obviamente ya los que se dedicaron totalmente a emular lo que era un partido de fútbol. Estamos hablando de FIFA World Cup, los más populares, Pro Evolution, antes Winning Eleven, International Superstar Soccer, Inazuma Eleven. O sea, estamos hablando de juegos ya bastante, bastante antaños, pero que a fin de cuentas marcaron toda una generación también, Traps, ¿no? Sí. Sobre todo aquí en México, porque a veces, sobre todo en México era muy difícil en aquellos, estamos hablando de por ahí de los mil, entre los 90s y el 2000. Estamos hablando que aquí en México, pues, no era muy común realmente conocer a los desarrolladores, a ese tipo de cosas. Y pues lo que movía era el Pambol. Entonces, cuando tú realmente conocías a un amiguito que tenía su PlayStation o su 64 o el Super NES incluso, a veces lo adquiría por un juego de fútbol, porque le gustaba el fútbol y adquiría la consola para jugar un juego de fútbol. Recordemos, por ejemplo, uno de los más famosos que era FIFA World Cup 1998, que el mundial se jugó ahí en Francia. Yo ese fue el primer juego de fútbol que pude adquirir en la PlayStation. Y no manches, o sea, el intro lo repetía yo una y otra y otra y otra vez. Reiniciaba mi PlayStation porque me encantaba la canción. ¡Ay, no, qué knockdown! ¡Esa, exactamente! ¡Sí, no manches! ¡No manches! ¡Esa rola era épica! No, güey, o sea, en esa época no había YouTube, banda, entonces ahí me tienen como imbécil reseteando el PlayStation porque no me encantaba la rola. Y no me acuerdo también cómo se llama la mascota, pero un águila. Futix. Era un gallo. Gracias. Bueno, la enciclopedia viviente, Traps, a la pegada Wikipedia. Es que yo, la verdad, yo viví ese mundial, o sea, a pesar de que hubo muchas anécdotas del mundial, esa época fue como que de pronto todo lo que se relacionó con el mundial se me pegó en la cabeza, así como si me lo hubieran puesto un martillazo, ¿no? Las canciones de los juegos, el tema del mundial, los partidos más memorables, bueno, montones de cosas, ¿no? Yo creo que fue el primer mundial que le puse realmente atención, ¿no? Sí, o sea, no manches, es lo que te digo, o sea, yo fue mi primer videojuego, la verdad, de fucho, y les digo, me encantaba, la verdad se veía súper chafísima, no tenían rostro, eran como maniquís realmente los jugadores, vamos, pero me encantaba, ¿no? Aquí en nuestro product nos está diciendo que se llamaba la rola Chumbawamba. Tom Tom Thing se llamaba la canción, era como el eso significaba más o menos como tambaleándose, ¿no? Porque hablaba de precisamente de una borrachera. De hecho. No, bueno, acá sí. M. Medina ya se está llevando, así nos llevamos, M. Medina, está sacando hashtag, estamos seniles como el staff de Reset. Ah, no, tampoco. O sea, tampoco. A ver. No. Se le llama experiencia. Así es. Y ahí dijo Medina el tema de la Chiquity Boom de una compañía cervecera que en ese entonces pegó como bomba ese comercial. Digo, yo también viví en la época del mundial y creo que fue la primera vez que realmente dije, hijos, esto, ya quiero llegar a la siguiente etapa, por favor, rápido. La chica Chiquity Boom. Uf. Nada más les voy a decir que era una Jessica Nigri en nuestra época. O sea, nada más para que se den así como una pequeña idea de lo que estamos hablando para aquellos jóvenes imberbes y mocosos que todavía tienen la leche en la boca, es de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces les digo, la verdad, el fútbol pues sí impactó mucho los videojuegos, aunque no lo crean, la verdad, niños precoces, dice aquí nuestro productor. Sí, la verdad, sí. Entonces el fútbol realmente impactó muchísimo y ayudó realmente, aunque ustedes no lo crean también, a la expansión de los videojuegos en México, sobre todo por lo que les digo. Porque aquí era muy poco común realmente conocer pues lo que eran los desarrolladores, las compañías, etcétera. O sea, comprabas más la consola por algo que te llamaba la atención de un amigo, de un primo, y la gran mayoría lo hizo comprando un juego de fútbol. No sé tú qué opines, Cristian, pero en el caso de FIFA, vamos a hablar ahorita específicamente de FIFA, la evolución de uno en uno desde el 98 hasta la actualidad, digo, ha habido una mejora increíble y creo que cada uno de los juegos, en vez de ser uno distinto, como que es un conjunto de todas las bondades de todos los FIFAs, ¿no? Es que mira, te volteas a ver las versiones, las primeras versiones, y volteas a ver el último de la Copa Mundial de Brasil, y la verdad es de que es un abismo visual Sin embargo, la temática como tal, la forma de juego es muy similar. Eso te da dos cosas. Una, que lo puedas disfrutar igual, porque sigue siendo prácticamente igual de sencillo. Y dos, que lo puedas disfrutar ahora con los jugadores de tu época, los jugadores que ahorita están en auge. Creo que FIFA ha sabido aprender de sus errores. En cierto punto el Pro Evolution Soccer se lo llevó horrible. Konami le comió el mandado de una manera espantosa, pero supo manejarse, supo controlar eso, y ahora, bueno, sin afán de ofender a nadie, pero ¿hay otro que FIFA? No. Pues a partir de, yo creo que del 2004, 2005, ya no ha habido un juego que supera un FIFA, realmente. Ha sido muy difícil, que ya le ha costado a Konami desarrollar un juego de Winning Eleven o de Pro Evolution Soccer que guste. O sea, ese ha sido un serio problema para Konami, porque yo me acuerdo todavía de Winning Eleven 5, del 6 al 8 fueron muy buenos juegos. Yo los jugaba y yo cada vez que veía un Winning Eleven lo compraba sobre el FIFA. Y ya de cuando empezó con el Pro Evolution Soccer, ya en las consolas de la generación del Xbox 360, fue cuando yo empecé a caer en decepción tras decepción y terminé comprando FIFAs. Exacto, ¿no? Siempre hubo así como esa competencia entre lo que es Konami y FIFA, y ya hace rato que FIFA le viene comiendo el mandado a Winning Eleven, bueno, a Pro Evolution ya ahora. Pero realmente antes yo creo que la generación del Xbox, del PlayStation 2 y del GameCube, creo que Winning Eleven le llevaba bastante ventaja a lo que era Pro Evolution. Y después de una generación del 360 para acá, ya fue cuando FIFA empezó a agarrar, subir. Y le comió el mandado. O sea, realmente hay muy poca competencia, porque también hay que recordar que FIFA, la desventaja que tiene es que tiene un monopolio muy cañón, porque como está en asociación con la FIFA, lo que muchos jugadores se quejan es de... pues obviamente de la falta de licencias. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la falta de equipos del juego de Konami en comparación con el juego de FIFA. Oigan, no manchen, cada vez que hablo sueno como Claudio, güey. A ver, espérame. Yo me acuerdo cuando todavía en el Winning Eleven no podías usar ni al Chelsea ni al Manchester United. Y eran los Red Devils y los Blue Devils. Ándale, exacto. Bueno, estaba bueno el juego, pero eso le restaba muchísimo. Eso era bastante malo para quien de plano es super fan de estos equipos. Era un claro alicante para elegir entre FIFA o PES. Entonces, bueno, en ese tiempo Winning Eleven. Sí, y ese fue un gran problema en ese tipo de juegos, ¿no? O sea, el Winning Eleven era un juego que realmente tenían los de la generación del Xbox y del PlayStation 2. Eran juegos que tenían un motor muy bueno de juego, pero con el simple hecho de decir, oye, es que no juega el Real Madrid, juega el Chamartín, dices, ah, espérate, ¿qué? Así se llamaba el equipo. El Chamartín es el lugar donde está el Santiago Bernabéu, para dato curioso. Pero, o sea, yo de hecho me puse a investigar por qué se llamaba Chamartín el Real Madrid, fue por eso, ¿no? Que me supe de ese dato. En todo caso, era frustrante ver que no, casi no había equipos reales en el juego. Y pese a eso, yo pues sí quise seguir siendo leal. Pero cuando llega FIFA con el golpe bajo que nos pone a todos los fans de Winning Eleven, ya tenemos la primera división mexicana en el juego. ¿Sí? Así como que sientes, y hasta me acuerdo que FIFA llegó y hasta hizo un torneo nacional de FIFA para ver quién iba a la Copa del Mundo de FIFA. Ese fue el boom, eso fue lo que yo creo que fue la estocada de... Vamos, lo que le dio muerte, la verdad, a Winning Eleven, porque a pesar, tú lo vas a decir, o sea, independientemente de que le faltaba licencias, jugabas Winning Eleven más que FIFA, o sea, sí. Les perdonabas el que no tuvieran la licencia, te tragabas al, no me acuerdo, a ese narrador, no me acuerdo cómo se llama, le ha robado la cartera, que era como argentino este tipo. Era español, era de hecho español. Ah, era en español los de ESPN, todos los recuerdos, o sea, les perdonabas tantas cosas, no, pero cuando llegó FIFA y... tenemos a la primera división, no, o sea, adiós, Winning Eleven, que te vaya bien, ¿no? Y venga FIFA, ¿no? Venga a nosotros tu reino FIFA. Y luego y FIFA llega y dice, tenemos los narradores de Televisa y todos los gamers al principio, chale, pero en cierto modo te identificabas porque decías, bueno, finalmente es un juego que se siente mexicano porque tiene narradores mexicanos, ¿no? Y luego el golpe desesperado de Konami, pues ¿saben qué? Yo tengo los de TV Azteca, y de pronto todos se quedaron viendo, hasta los grillitos sonaron, ¿no? No, la verdad sí, eso fue un movimiento yo creo que bastante... Échale un ojo a la gente que no le gusta los juegos de fútbol, pero a lo mejor le gusta la industria de los videojuegos. Por ahí hay un documental de Megafactoría sobre FIFA 12. Si le pueden echar un ojo, está increíble la tecnología que realmente usan para hacer la mecánica del juego, para la mecánica del balón, para la mecánica de los jugadores. Entonces, chéquenlo, búsquenlo así tal cual, Megafactorías, FIFA 12, y se van a dar cuenta de realmente lo que es hacer un juego de fútbol. O sea, no nada más se trata de tener contentos a la gente con tener a todos los equipos. O sea, se trata de que ya no se traspasen los pies de los jugadores con los brazos de otros y cosas así. Está bastante interesante. Oye, pero pues ya quitando la parte realista de los juegos, porque ya sabemos que FIFA pues sí ha tratado de llevar el realismo del juego casi al límite de lo que las consolas pueden dar. Ha habido juegos que pues han sido, pues por ser precisamente con ese toque de irrealismo, de fantasía que tienen estos juegos, pues han pegado mucho, ¿no? Yo recuerdo un juego en las Arcadias donde de pronto tú podías hacer unos tiros bien locochones y que de pronto había uno que de pronto pegaba un disparo y que decía ¡Super Shot! Y salía la pelota disparada y se llevaba a todos los defensas y al portero. Y a veces el portero literalmente la agarraba y se veía cómo queda enterrada en el piso. O sea, aquí era... el productor sabe el nombre, se llama Super Sidekicks. No, ese no era. Era ¿no? otro juego. Tenía una temática como similar a los supercampeones, porque prácticamente el gol decisivo venía de ese tipo de disparos. Si ibas 3-3 y salía ese tiro, sabías que ibas a ganar ese partido sí o sí. Pero, es que se me fue el nombre de ese juego, pero ocurría cada cosa en el juego porque ponían las caras de los jugadores y de los técnicos cuando caía el gol, y luego a veces salía una chava que había una falta y que el árbitro iba a sacar tarjeta, y de pronto salió una chava y se levantaba la blusa, ¿no? Para distraer al árbitro y sí, estaba loquísimo ese juego. Fíjate que ahorita que estamos tocando el tema de los juegos de antaño, ahí no se pierdan el flashback la otra semana porque van a hablar de Mario Strikes y también de International Superstar Soccer Deluxe, que son juegos de antaño ahí con el buen Source, no se lo pierdan el flashback. Y también pues vamos ahorita que estabas tocando el tema de juegos irreales, uh-huh. Captain Tsubasa e Inazuma Eleven. O sea, de por sí obviamente todos conocen Captain Tsubasa, aquí en México Supercampeones. De por sí la serie estaba viajadísima, ahora imagínate el juego, man. No. Yo creo que el gameplay de ese juego, en vez de ser partidos de fútbol, lo hubieran hecho así como de... ¿Cuánto tiempo te tardas en meter un gol, no? O sea, te tardas más de 4 horas, en esa época hubiera sido como un logro desbloqueado, ¿no, Cristian? Hijo, sí. Yo me acuerdo de ese juego, yo lo jugué en japonés, o sea, ya era el delirio total, de plano, que no lo pudieras... Que no pudieras hacer casi nada, pero ya al tener que jugarlo en japonés, híjole, fue el delirio, pero me encantaba ponerlo y ver a Oliver Atom correr y correr y correr y correr y que yo pudiera decir pase y tiro y la agarra. No, delirio, muy bueno. O sea, lo poco de japonés que sabe Cristian, lo sabe de ahí. O sea, los supercampeones me cultivaron. Sí, no manches, o sea, lo que les decía, aquí dice nuestro buen productor, que se jugaba como un RPG, o sea, imagínate, güey, o sea, un juego de fútbol en RPG, o sea, es algo que no puedes ver ya en esta época, pero ni de broma, ¿no? Yo creo que ni siquiera un indie se aventaría a hacer un juego de fútbol RPG, ¿no? O sea, no manches, ¿tú qué opinas, Traps? ¿Te imaginas un juego de fucho RPG? Gracias, Traps, siempre puedo contar contigo. Gracias, Traps. Decía de los supercampeones, pues la verdad es de que ese juego tipo de RPG, ¿sabes a mí cuál fue el problema? Que la primera vez que intenté el de supercampeones estaba en japonés y no sabía en ese entonces japonés. Entonces ya te imaginarás, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Veo que está corriendo Oliver, dice, opción 1, opción 2 y opción 3. Bueno, le doy a la opción 1, chin, me barrieron y ahí va un gol, ¿no? Y era así de que tenías que andar eligiendo opciones para jugar y jugar y jugar, y decías tú, oye, estoy jugando Final Fantasy y estoy jugando Supercampeones, ¿no? Hasta eso que se veía. Pero de todas maneras, yo creo que después salió ya un juego un poco más arcade, donde ya era más inspirado en sagas posteriores de los Supercampeones, pero pues sí, esos juegos ya fueron más difíciles de conseguir, ¿no? Yo lo recuerdo porque eran japonesas, o sea, de plano la saga de Supercampeones nunca llegó a América como tal. Es lo que te iba a decir, o sea, obviamente costaba mucho trabajo, pero no manches, o sea, la neta, como decía el buen Cristian, o sea, con tal de tenerlos y de verlos, o sea, te valía gorro, o sea, no te interesaba, y decías, pues va, ¿no? O sea, me lo chuto, y era usabas tu imaginación, o sea, como para interpretar lo que vamos, lo que decían los jugadores, pero regresando al tema, de verdad, los videojuegos del fútbol, la verdad, han dado mucho a la industria, aunque no lo crean, como decía Trapsen. De hecho, en el lunes ahí hubo un debate que no pude seguir porque se me cortó la llamada, pero ahorita, si me permiten, lo voy a retomar. FIFA 15 fue anunciado en el E3, y una vez más toda la banda, ¡ay, otro FIFA, güey, qué aburrido! Pues mira, obviamente si no te gusta el fútbol, pues obviamente vas a decir que aburrido. Es como yo, a mí los Call of Duty jamás me han gustado y siempre se me han hecho lo mismo. Pero no por eso son malos, ¿están de acuerdo? O sea, simplemente a mí la saga pues no me agrada. En el caso de FIFA 15, pues sí siento que las mejoras entre uno y otro de una generación para acá, estamos hablando del 12, al 3, al 14 y ahora el 15, no han sido tan marcadas, ¿no, Cristian? O sea, como que realmente los cambios entre un cambio de FIFA a otro, como que realmente no han estado tan marcadas como en años anteriores. El salto viene cada 2 años, o sea, realmente un cambio que puedas notar, igual en la velocidad, en la dinámica y en todo, es aproximadamente cada 2 años. Tú no puedes ver una diferencia real entre un FIFA 13 y un FIFA 14. Bueno, en este caso sí lo pudimos ver por el cambio de generación de consolas. Se notó muchísimo, pero realmente no lo tienes hasta que lo ves de aproximadamente 2 a 3 años de diferencia. Sin embargo, los que somos fans no podemos evitar el tener un FIFA en la mano y que no sea el actual. El tener que jugar en línea y no poder jugar con la gente que ya lo tiene, se vuelve un poco frustrante en ese aspecto. Pero creo que FIFA siempre ha hecho lo mejor, y en ese aspecto Electronic Arts muy bien, una gran palomita. Sí, la verdad se la han rifado bastante. Si ustedes pueden, ahí en YouTube hay varios videos. Aquí dice nuestro productor, lo malo es que te quieren enjaretar un FIFA con cada consola que vendan. Pues sí, yo no lo voy a negar que también en ese aspecto, pues es para sacar también lana, ¿no? O sea, pero mínimo no son tan descarados, mínimo se esfuerzan en tratar de darle como un toque un poquito más realista. Aunque también te voy a decir una cosa, entre más realismo se le dé al juego, más complejo se hace, y obviamente eso le quita un poco de diversión, ¿me entienden? Porque a veces, pues tú juegas precisamente un videojuego porque no es exactamente pegado a la realidad, sino porque tiene ciertos grados de ficción en los cuales tú puedes disfrutar de él. En el caso del fútbol digital, en este caso de Pro Evolution, de FIFA, de todos los juegos de fútbol digitales que ha habido, eso es lo que te da como ese tigre. O sea, si te gusta que sea real, pero no tan real. Y yo creo que FIFA está cayendo en ese error. Lo hace tan real que lo hace demasiado complejo, porque aunque ustedes no lo crean, para la persona que cree que el fútbol nada más es para una pelota, pues está muy equivocado. Es como pensar que la música solo es ruido. O sea, el fútbol tiene detrás cosas muy complejas, y obviamente entre más complejas lo hagan, pues más difícil se va a hacer disfrutarlo para quienes no sepan de fútbol. Y Traps, ¿qué crees? Se me olvidó decirte algo. ¿Qué? Que ya se terminó. Ah, bueno, parece que el árbitro ya está. No nos va a dar tiempo agregado, así que pues vamos preparándonos para terminar, ¿no crees? Exactamente, nos vamos a los tiempos extra. No hubo tiros, no hubo tiros a gol. El colegiado no da más. Y pues after vámonos con la. ¿Cómo, Cristian? After mundialista. Oye, está, sí, quédense al after mundialista, a ver si el productor nos lo permite. Ahorita lo platicamos, para todos aquellos vamos a platicar, porque mañana ya es el mundial, bendito sea nuestro santo señor, a todos los dioses del fútbol, gracias por favor por estos 4 años de espera, pero bueno, no me proyecto más, vámonos con la última rola de esta noche, que yo también creo que de atrás le va a gustar, porque es una rola de una de las películas más chidas que ha habido en la maldita historia del mundo mundial. Se trata nada menos que de You Are the Best Around, de Joe Esposito, del soundtrack de Karate Kid. Vámonos con esta excelente rola y regresamos para despedirnos. Around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Banda, ya estamos de regreso aquí en su lounge 117, acá John Spartan. Y pues, nos vamos, señores, tenemos que irnos desgraciadamente, pero no se preocupen, quédense al After Mundialista, señores, ahí para todos los amantes del Pambol, After Mundialista. Pero bueno, antes de irnos al After, vámonos a despedir este excelente lounge, que espero que se le haya pasado súper chido. Agradecemos a Omar, que ya se nos fue, lo agradecemos mucho. Pues banda, les voy a pasar aquí a mis amados Hellfish. Cristian, por favor, si gustas despedirte de toda la banda. Gracias por habernos acompañado. Este tema es tremendo y te da horas y horas y horas y horas. Y cuando hablas de algo que te gusta, más. Solamente quiero agradecerle a Alex Wayne, a BitGeek, a Dark Warrior Z, Deus Dinero, el abuelo Kraken, a Goku, a Lencho Moreno, a M. Medina, a Monkey03, Ness, Reconer Rifa, Sorcerer Z y Star Cream por haber estado con nosotros. Y rapto, vámonos. Okay, al Dark no sé qué, creo que sé quién es, y si sabes quién, creo que eres tú, Facio, entonces hay un saludito. Traps, rápido, despídete, corre. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, ya saben. Gracias, Traps. Nos vemos el martes. No, no es cierto. Nos vemos el martes ahí en el Cinemax con el buen Traps, señores. Les recuerdo los métodos de contacto: Facebook, www.facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter, @resetmx, nuestra página web, www.resetmx.com. Señores, yo fui Dr. Gamer, nos vemos. Hasta la próxima. Tan tan. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro rumbo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchenos en www.resetmx.com. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.